Señor, llénanos de tu presencia una vez más, aleluya. Derrama de tu fuego en este lugar. Habla a nuestros corazones, Espíritu de Dios. Aunque ha sido fuerte la batalla, sabemos que tú estás con nosotros. Es fuerte la batalla, pero podrás vencer. Gigantes se levantan por doquier, pero no estarás solo. De Dios viene el poder. Hoy se caen las murallas al vencer con nuestra adoración. Desciende su poder y los muros caerán ante tus pies. Dios te da la victoria para poder vencer. Espíritu de Dios, hoy lléname, derrama hoy de tu poder y tu presencia. Derrama de ese fuego abrasador, desciende hoy con tu poder y tu presencia. Con nuestra adoración desciende su poder. Ven, desciende. Y los muros caerán ante tus pies. Dios te da la victoria para poder vencer. Espíritu de Dios, hoy lléname, derrama hoy de tu poder. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.